uno se da cuenta que carga con muchas, pero muchas cadenas, ¿no? Con muchos pensamientos, con muchas anécdotas, con muchas historias que nos sucedieron y que las seguimos teniendo en gran estima. Por eso es que les digo que son como cadenas, ¿no? Porque los vamos atando ahí y no los queremos soltar. Cuando tenemos en gran estima al dinero, al trabajo, a la casa, a todas las cosas que usualmente pues hemos aprendido a que pues tenemos que trabajar para ganarlas, ¿no? Para tenerlas, para poder estar en una estabilidad, entre comillas. Creemos todo esto y creemos que todo eso forma parte de nuestra vida y ponemos toda nuestra vida en ello. Yo creo que todos podemos darnos cuenta de que cuando estás más fuera de tu casa trabajando que en tu casa, entonces quiere decir que estamos alejándonos, ¿no? De nuestra familia, por ejemplo, ¿no? De nuestros seres queridos. Y no tampoco estoy diciendo que esté mal, ni tampoco estoy diciendo que esté bien. Pero a lo que voy es que si uno, por ejemplo, está trabajando para tener una casa en la que no vas a estar porque estás trabajando, o estás trabajando la mayoría de tus días para ganar ese dinero, que pues te la llevas trabajando, entonces mucho disfrute pues no va a ser. ¿Por qué? Porque va a ser cuando tengas tus vacaciones o cuando te compres una cosita, que al momento en que te compres algo va a ser una felicidad temporal, entre comillas. ¿Por qué? Porque vas a decir, ah, ahora sí puedo ser feliz porque ya me compré un auto, porque ya me fui de vacaciones, porque ya conocí estos lugares, o porque comí esto en un restaurante, o porque me compré el celular último modelo, al igual que los autos, ¿no? Entonces empezamos a tener en gran estima cosas del tiempo, ¿no? Cosas temporales, cosas que pues son importantes de alguna u otra manera para nosotros y que no queremos soltar. Y esas cosas de las que les estoy hablando, y van a decir, ¿y por qué estás hablando tanto de las cosas temporales y materiales? Porque nuestros cimientos que construimos a través del ego, pues se encuentran todas estas cosas temporales. Y pensamos que estas cositas, estos detallitos de los cuales les estoy hablando, son importantes en nuestra vida. Eso es lo que creemos, son parte esencial de nuestra vida, del ser humano. Y no queremos soltar, obviamente. Decimos, esto es parte del ego, el dinero, los caprichos, la felicidad momentánea, todo esto es parte del ego, entonces no quiero soltar estas partes. Y nos da miedo descubrir lo que realmente hay dentro. Cuando nos damos cuenta de todo esto, de todas estas capas que nosotros mismos vamos poniendo, pues llegamos a un momento en el que dices, ¿por qué? ¿Por qué me conformo con tan poca felicidad? ¿Por qué me doy permiso de nada más ser feliz cuando obtengo mi pago, o cuando es fin de semana, o cuando estoy de vacaciones, o cuando mi pareja me dice que soy lo mejor y que me ama, o cuando mis amigos también me dicen cosas bonitas? ¿Por qué nada más elijo esos momentos para ser feliz? ¿Y por qué no puedo elegir cada instante de mi vida ser feliz? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Se han cuestionado esto? Vivimos en un mundo en el que todo ya está como que atrasado, ¿no? En todo. Eso es lo que hemos aprendido. Inclusive hay compañías que te dicen, ese trabajo ya, o sea, era para ayer, ¿no? O sea, como diciéndote, todo es urgente y todo tiene que estar hecho. O igual, también vemos, ¿no?, la tecnología, cómo avanza de un día a otro, de cómo sale, ah, salió este smartphone, wow, y mañana, ah, salió este todavía mucho mejor, ah, y pasado, no, esta otra marca está todavía mejor que estos dos. Y entonces vivimos mucho del futuro y vivimos mucho de lo externo, de lo que se nos está diciendo y de lo que nosotros nos estamos creyendo. Debajo de todos estos cimientos del ego, nos decía que yace el recuerdo de Dios. Y le tenemos miedo a recordar esto, el recuerdo de Dios. ¿Cómo podemos temerle a algo que nos va a recordar nuestra esencia? ¿Cómo vamos a temerle a algo que nos dice que estamos en un momento en el que podemos despertar y darnos cuenta que todo lo que tenemos en gran estima no importa? ¿Por qué? Porque nuestra mente, a través del ego, nos va a decir que sí importa tener prestigio, que sí importa tener este auto, que sí importa tener esta casa, que sí importa tener amigos, que tener pareja, que tener a tus hijos y que esto y que lo otro, ¿no? No te estoy diciendo tampoco lo contrario. A lo que voy es de que nos tomamos muy a pecho y muy en serio todo lo que nosotros pensamos. Obvio que todos queremos estar rodeados de amor y de gente amorosa y que toda nuestra familia esté bien y estén sanos, ¿verdad? Queremos siempre lo mejor. Pero en la vida hay matices, hay cambios que queramos o no van a suceder, que queramos o no se nos van a manifestar a nosotros directamente. Y tenemos que dar la cara a esos momentos. ¿No les ha pasado que de repente están atravesando por algo en el que dices, quisiera estar dormida, dormido, y que todo esto fuese un sueño o pesadilla? ¿Han sentido algo así? ¿Les ha pasado? ¿A cuántos nos ha pasado esto? Esos momentos son momentos como de exámenes en nuestra vida. Y que tenemos la oportunidad de aprender de ellos, porque detrás de cualquier momento que nosotros vivamos, por más oscuro que lo veamos o por más fuerte, hay un aprendizaje. Y hay una luz, y siempre se nos va a mostrar esa luz, siempre y cuando estemos dispuestos a verla. Si no la vemos y cerramos los ojos y nos vamos a dormir ante este tipo de situaciones, ya sea literalmente hablando de que te tomas unas pastillas para dormir, o en tu mente te dices otras cosas para evadir eso que estás viviendo, ya sea el uno o el otro, igual el entorno se va a seguir moviendo, ¿no? Y también se va a seguir manifestando. Si no aprendemos de algo que realmente es esencial que aprendamos en esta vida, en este mundo, se va a volver a manifestar. Y no tenemos que verlo como un castigo. Hay tanta perfección en la vida, en lo que es la vida en sí, que para nosotros es incomprensible. No lo entendemos. ¿Por qué nos sucede esto? ¿Cómo podemos decir que esto es perfecto cuando a mí me duele, cuando yo estoy triste, cuando a mí me enoja, cuando a mí me preocupa, cuando a mí me estresa, cuando a mí me... ¿qué más? Me hiere, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo me dices eso que es perfecto? Porque detrás de esa otra interpretación que nosotros estamos diciendo no es perfecto, está mi ego, está nuestro ego diciéndonos que eso no puede ser perfecto porque a nosotros nos duele. O nosotros tenemos miedo. Ahí es cuando se nos da una oportunidad de abrir los ojos y de mirar de frente a estas ilusiones, de dejar de seguir creyendo en estas ilusiones y no seguir ocultándolas, verlas realmente, ver nuestro miedo, ver nuestra angustia y decir, ok, ya te vi, ya te sentí, veo aquí mi propia angustia, mi propio miedo, mi propia ira, ¿no? Cuando uno se enoja, pues se ciega. Cuando uno realmente está enojado, se ciega. Y cuesta mucho trabajo regresar. ¿Por qué? Porque se brinca la línea de la locura. Tienes que ser muy desprendido o desprendida para volver a regresar casi rápido y darte cuenta, ay, ay, ay, esto era locura, ¿no? Al menos que pase algo que pues te aterriza, ¿no? No sé si ustedes tienen esos momentos en los que se dan cuenta que la vida te dice, ya párale, ¿no? Conmigo es muy curioso, pero ya tengo años, que es muy... ¿cómo les digo? Es muy buena onda la vida conmigo. ¿Por qué? Porque a veces cuando me llego a meter en mi mente con pensamientos que sé que les estoy dando cuerda y que no me van a llevar a nada, o sea, que me están llevando a la locura nada más, al ego, a las ilusiones, me suceden cosas, o sea, de que me golpeo, que me tropiezo, que se cae algo, un ruido, y es como que darme un trancazo literal, o sea, me golpeo, o sea, por torpe o por lo que ustedes quieran, pero me da risa, aunque me duela, me he dado en el codo así fuerte, y yo, dije, algo me están diciendo, lo que estaba pensando, ¿qué era lo que estaba pensando? Ah, ya, ya, ok, ya, me están diciendo que ya le pare, o le paras o te das otro golpe, ¿no? Por eso le digo que la vida es muy, muy bonita en ese sentido conmigo. Y no lo estoy diciendo de forma sarcástica. ¿Por qué? Porque ahí mismo yo me doy cuenta de que sí me está enseñando algo la vida. Así como decir, ¿quieres sufrir? Pues sufre con esto, mira, en lugar de esto mental que hace más daño. Y me han pasado así muchísimas cosas, muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque tal vez no pongo tanta atención en el momento y como que la vida dice, es que ya no estás para eso y te vamos a enseñar que ya no estás para eso, para darle cuerda a tus ilusiones. No sé si a ustedes les pasa, pero a lo mejor si les pasa y no se han dado cuenta, chequen ustedes cuando están solos y de repente les sucede algo, que se tropiezan, que se lastiman, algo, no sé. Se cae algo, algo muy preciado para ti, se te quiebra, no sé. Y de repente piensa en qué estabas pensando en esos momentos. Y si te vas a dar cuenta que la vida sí es muy bella, muy maravillosa, porque si nos está enseñando a través de eso, es como una sacudida, no puede de otra forma y nos da como que... O por lo menos así lo veo yo, ¿no? Igual otra gente diría, no, ya no, ¿de qué hablas? En caso. Pero... cuando me pasan esos momentos, siento que aquí mi maestro me dice, ya estuvo bueno. Ve frente a estas ilusiones. ¿Qué ilusión es lo que estaba pensando? Y fíjate, o sea, no las ocultes. ¿Por qué? Porque estoy haciendo cimientos ahí. Créanme que nuestros pensamientos pueden hacernos creer que el cuerpo es como es por la creación de esos pensamientos. Como nos decía en la mañana este mismo libro, nos decía, el cuerpo no es el que enferma, la mente sí. O bueno, la mente en sí, ¿no? Lo que crea tu mente es lo que va a obedecer el cuerpo. si yo traigo pensamientos de ilusiones que están ocultando una mente amorosa, y esos pensamientos que ocultan el amor vienen llenos de ira, entonces, ¿qué voy a experimentar? ¿Felicidad? No, por más de que tenga una sonrisa así en el rostro, si traigo pensamientos de ira, no voy a tener felicidad. Eso no va a ser felicidad, aunque me estés sonriendo, ¿no? No nos gusta ver realmente las cosas que traemos porque pensamos como que es un castigo hacer eso. Y no, es una liberación. No importa la edad que tengas. En el momento en que tú aprendas a descifrar lo real de lo irreal, ya no querrás regresar a lo irreal, o sea, a las ilusiones. ¿Por qué? Porque dices tú, ¿por qué estoy poniéndole, por qué estoy invirtiéndole en algo que yo sé que no es verdad? Vuelvo a los mismos ejemplos. Cuando estamos durmiendo por la noche y tenemos sueños, supongamos que estamos haciendo una organización de un evento, ¿no? Supongamos que somos ahí los organizadores de una fiesta, que nos tenemos que encargar de todo, de la comida, de la decoración, la música, de todo. Y entonces ya llevas cierta parte en tu sueño y después te despiertas y te das cuenta, pues, de que, era un sueño, ¿no? No es verdad. Te imaginas que te despertaras y siguieras con esa tensión de decir, no, pues es que tengo que hacer todo esto, tengo que terminar lo que empecé en mi sueño. ¿Y qué vas a terminar? No, pues tengo que contratar a más. ¿Pero de quién? De gente que no conozco. Pero entonces, porque fue un sueño, pero lo tengo que terminar. ¿Se fijan lo ilógico? Son ilusiones. Aquí nos damos cuenta claramente que es algo falso, ¿no? Porque era un sueño. Pero en nuestra mente hay muchos sueños iguales que no nos damos cuenta que ya estamos supuestamente despiertos. Y entonces, como estamos supuestamente despiertos, creemos que lo que estamos pensando es verdad. Creemos que las personas son como tal, como nosotros lo vemos, como nosotros sentimos o tenemos la intuición, ¿no? Llega un momento en la vida en el que ya no tratas, de creerte todo y te cuestionas algunas cosas, ¿no? Cuando la vida nos enseña de que no tenemos el control de nada, absolutamente nada, y que lo que más tememos sucede, entonces así es como decir, ok, pues se aprende de esto. Y el primer aprendizaje es aceptar que no tenemos el control de absolutamente nada. ¿No les ha pasado que se han molestado, ¿no? Por lo que creen que otra gente les dijo o piensa de ustedes, o porque, no sé, ¿no? Cosas así. ¿No les ha pasado? O sea, de que digan, sí, estoy molesta, estoy molesto porque fulanita o fulanita me dijo esto en cierto tono, me lo dijo en otras, con otro sentido, o porque no soy aceptada, no soy aceptado, ¿no? Y nos empezamos a meter ideas en nuestra mente, y ahí empieza esa bolita de nieve. ¿Han visto cómo las bolas de nieve de una montaña se va haciendo más grande y más grande y más grande y más grande y enorme, hasta que va súper rápido, va de bajada en una montaña en la que se vuelve muy peligrosa? Pues así son nuestros pensamientos. Si nosotros no controlamos nuestra mente, entonces no se nos haga raro que sintamos todo lo que estamos sintiendo. ¿Por qué? Porque no le estamos poniendo atención a qué es lo que estamos invirtiendo. Entonces, no hay necesidad de sentir miedo a la redención. Hoy vamos a dejar a un lado la separación y le vamos a dar bienvenida a la cordura. Vamos a darle la bienvenida a la paz del Hijo de Dios. No hay por qué temer. Cuando uno está en paz, no necesita nada. Por más que te digan, te doy $1,000,000 y tú estás en paz. Imagínate que tú estuvieras en paz y te digan, hey, enséñame a sentir tu paz y te doy $1,000,000. ¿Cómo vamos a enseñar a sentir paz? La paz es algo que se siente y que se vive. No se compra. Si pensamos que el dinero, que las cosas materiales, que las cosas temporales nos van a dar paz, estamos muy equivocados. Entonces eso no es paz. Es un ego disfrazado de paz. Todas las cosas que tenemos no nos pueden causar paz. Imagínate que todas las cosas que tú tienes en gran estima te las quitan. ¿Seguirías sintiendo paz? Si eso es lo que te causaba la paz. No importa dónde te encuentres, cómo te encuentres, con quién te encuentres. Tú tienes esa llave en ti que te abre a experimentar la paz. Que puedes experimentar la dicha, la felicidad. Y no depende de algo externo. En ese lugar que tú buscas, lo vas a encontrar. Y ese amor que tú estás buscando, no lo vas a encontrar en algo externo, ni con algo ni con alguien, porque ese amor reside en ti. Y como reside en ti, una vez que tú estás dispuesto a encontrarlo, la vida te conducirá hacia él. ¿Okay? Y bueno, aquí voy a finalizar esta parte de la charla. Me puedo ir más allá, pero pues tenemos que hacer los ejercicios de respiración. Está muy bonito este tema, sinceramente. Espero que lo que les haya yo comentado ahorita, con todo este comentario, valga la redundancia, pues haga que no se molesten, porque cuando uno se molesta es porque el ego está muy fuerte. Y ponle, está bien que te molestara algo de lo que leí, ¿no? O algo de lo que dije. Nada más te invito a que no te lo tomes personal. Cambia todo lo que yo digo. Recuerda, no me hagas caso. Toma lo que te ayude y lo que no, simplemente omítelo, ¿ok? Y digo molestes porque dejé, hice una pausa para ver lo que pues se viniera luego, lo que primero captara mi antenita del ego, yo creo, ¿no? Y dijo molestar, ¿no? No sé a cuántos de nosotros nos podría molestar algo de lo que dije, ¿no? Y me incluyo, o crean que no. Vamos a empezar con las respiraciones. Recuerden que inhalamos 5 y exhalamos 5 por la nariz, si pueden, si no por la boca. Si pueden inhalar 3 segundos, exhalar 7, o inhalar 2 y exhalar 8, o inhalar 2 y exhalar 2, como ustedes puedan. ¿Ok? Pero aquí el temporizador que pongo es de inhalar 5 y 5. La respiración que escuchan pues va a ser la mía. ¿Ok? Y aquí pues nada más iniciamos inhalando. Y vamos a empezar con las respiraciones de 5 segundos. 5 inhalaciones y 5 exhalaciones. Empezamos. Thank you. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhale. respiren normal. Vamos a cerrar los ojos, si es que los tenían abiertos, si pueden. Pónganse cómodos, ya sea sentados, acostados o de pie. Y vamos a continuar con el ejercicio que hacemos en cada sesión de esta charla de encuentros existenciales. Vamos a imaginar una nube frente a nosotros en forma circular, gris o blanca, como la estén percibiendo ustedes esta nube. Esta nube es la que va a traer todos esos pensamientos que ahorita nos estén aquejando, preocupando, pensamientos que nos estresen, que nos mortifiquen, que nos duelan, que nos enojen. Y vamos a traerlos a nuestra mente para que se vayan directamente hacia la nube. Y no se preocupen si sienten que no los pueden enviar a la nube los va a traer como si fuese un imán. ¿Ok? Entonces, si no viene ningún pensamiento, escuchen lo que yo les pregunte. ¿Cuál es tu nombre? Lleven ese pensamiento hacia la nube. ¿Cómo te fue el día de hoy? Lleva esa respuesta hacia la nube. ¿Te gustó el clima? Lleva esa respuesta hacia la nube. ¿Has tenido algún pensamiento durante el día? Lleva esos pensamientos hacia la nube. ¿Te enojaste hoy? Lleva ese pensamiento hacia la nube. ¿Te enojaste con alguien? ¿Te has enojado con alguien durante esta semana? Si hay una respuesta, lleva ese pensamiento hacia la nube. Si te enojaste con alguien, ¿por qué te enojaste? O puede ser algún tipo de emoción que hayas sentido, tal vez decepción, tal vez tristeza. Vamos a llevar todos esos pensamientos hacia la nube. ¿Te han herido? Vamos a llevar esa respuesta hacia la nube. Cada respuesta que viene se va rapidísimo hacia la nube, como un imán. ¿Te duele algo? Lleva ese pensamiento a la nube. ¿Qué te duele? ¿O qué te incomoda en tu cuerpo? ¿Qué no te gusta en tu cuerpo? Lleva esa respuesta hacia la nube. Te estoy dando tiempo para ver si viene algún otro pensamiento. ¿Te ha pasado algo muy bonito en el pasado? ¿Algo que siempre recuerdas y lo cuentas? Si es así, ¿qué ha sido? Lleva esa respuesta, ese pensamiento hacia la nube. ¿Te han pasado momentos en los que has sufrido mucho? Lleva esa respuesta hacia la nube. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento o en esos momentos? Puede ser la muerte de un ser querido. Puede ser la pérdida de algo muy valioso para ti. Vamos a llevar esos pensamientos hacia la nube. Cualquier pensamiento que se venga ahorita lo vamos a enviar a la nube. Si tienen muchas más inquietudes, pueden pausar ahorita aquí, aunque esté en vivo, y después continuar, ¿ok? Para que hagan su trabajo. Si no, vamos a continuar aquí. Ahora, vamos a dirigirnos hacia esa nube que está enfrente de nosotros. Ya como nos vamos acercando, sentimos frescura. Vamos a atravesar y vamos a sentir cómo rozan nuestras mejillas y cómo esta nube se queda detrás de nosotros. Ahora vamos a enfocarnos hacia el frente, hacia adelante, a lo lejos. Está una luz blanca, muy fuerte y muy bonita. Forma circular también, pero muy grande, inmensa. Esa luz es la luz del Espíritu Santo y hacia allá nos vamos a dirigir. Esa luz nos va a llenar a nosotros de fuerza, de fortaleza, de amor, de dicha. Nos va a recordar que todo eso nos pertenece. Vamos a dirigirnos hacia allá y cada paso que demos es como si estuviéramos dando 10 pasos por uno. La nube se va quedando detrás de nosotros, más lejos, a cómo vamos avanzando hacia adelante. Voltea a verla si quieres y ve cómo se está desvaneciendo. Ve cómo la nube que estaba densa, gruesa, oscura, se está disminuyendo, difuminando, de tal manera que entre más avanzamos se ve más pequeña, más chiquita, solo manchas, hasta que finalmente se desvanece. Ahora sí, estírate, siente como ya toda esa carga que traías se desvaneció con esa nube. Vamos a seguir. Si tienes miedo por alguna u otra razón, ahí está la mano de Dios, la mano de tu guía, la mano de tu maestro, la vida. Te toma de ella para que recuerdes que no estás solo, no estás sola. Vamos a dirigirnos hacia esta luz. Podemos sentirla en nuestro rostro, aunque tenemos los ojos cerrados. La podemos sentir porque la podemos visualizar. Ya estamos casi enfrente de ella y ahora sí, aquí nos quedamos. Esta luz no tiene límite, por más de que le quieres ver el final, todo está difuminado y difuminado, no encuentras dónde está el final, porque de esta luz venimos todos y esta luz nos abarca a todos. ¿Necesitas paz? Siente la paz, esta luz. ¿Necesitas alegría? Siente la alegría de esta luz. Aquí puedes sentir la felicidad que se conecta desde ti hacia esa luz, de esa luz hacia ti. ¿Te duele algo? Llévala ahí. Siente cómo recorre cada célula de tu cuerpo esta energía, esta luz. Todas las células de tu cuerpo, tu sistema nervioso, el sistema óseo, el sistema sanguíneo, el sistema inmunológico, toda esta luz se va a quedar ahí contigo, no te preocupes. Y esta luz la puedes mandar de un instante a otro a tus seres queridos, a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, a tus vecinos, a tu ciudad, a tu pueblo. Vamos a llenarlos y abarcar a todos con amor y con sanación y con esta luz para que se quede con todos nosotros. Vamos a sentirla y vamos a agradecer por este instante en el que nos reconocemos. Esta luz envuelve a todo el planeta, todo el universo. Somos parte de ello. Aquí nos vamos a quedar en este lugar, sintiendo todo este amor, toda esta paz, toda esta dicha, toda esta alegría. Y nos vamos a conectar con esta sabiduría divina. Si quieren, pueden abrir los ojos, o si no, se pueden quedar ahí otro rato más y abrirlos cuando ustedes quieran. Aquí vamos a finalizar una charla más de encuentros existenciales. Me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Nos escuchamos a la próxima.